gobierno se tiene que morir. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. El pinche gobierno se tiene que morir. Sacaremos a Felipe de los huevos, sacaremos a Felipe de los huevos, sacaremos a Felipe de los huevos sacaremos a ese güey. Tengamos paciencia. Sabemos lo que está sucediendo. Ya nos están en un momento dado saboteando para que no tengamos sonido, pero sabemos escuchar. Tengamos paciencia, ya nuestros técnicos de sonido ya lo están arreglando. Pero debemos de recordar algo, que estamos aquí en la lucha. Esto no es una presencia de callados. ¿Quién está aquí, camaradas? ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? Porque esas instalaciones son nuestra casa. ¿O no es así, camaradas? ¡Sí! ¿Y cuándo vamos a esas instalaciones? Con el apoyo de todo el pueblo de México, pero sobre todo con el apoyo solidario de los compañeros diputados federales y locales. Démosles un fuerte aplauso a nuestros compañeros que también están aquí. ¡Aquí se ve la fuerza del esmero! ¡Aquí se ve la fuerza del esmero! ¡Aquí se ve la fuerza del esmero! ¡Aquí se ve la fuerza del esmero! Están los medios masivos de comunicación que tenemos que respetar, pero que tenemos la seguridad que por más que quieran cambiar la realidad, ya no se puede ocultar, camaradas. Aquí está el pueblo de México. ¡Que diga la verdad! ¡Que diga la verdad! ¡Que diga la verdad! ¡Que diga la verdad!